Bien, empezamos el miércoles con los entrenamientos. Este es el tercer entrenamiento. Arrancamos bien, muchos chicos, los estoy conociendo todavía, pero vamos bien. ¿Muchos chicos nuevos son más que cuando terminaron el año pasado? Mira, como yo empecé este año, la verdad, no los conozco. Sé que hay tres o cuatro que son nuevos, pero creo que la mayoría ya venían del año pasado. ¿En qué consisten estos primeros entrenamientos, sobre todo teniendo en cuenta que los chicos vuelven de sus vacaciones? En esta primera parte estamos tratando de adquirir un poco de forma física. No tenemos preparación física, pero entonces los entrenamientos son muy dinámicos y tratamos de correr mucho, fijar algunos conceptos de juego y todo trabajo individual, más que nada las dos categorías más chicas. ¿Sabe cuándo van a ser los primeros partidos? El primer partido es el fin de semana del 5 de marzo. Creo que el 4 de marzo cae sábado. Los que juegan el sábado jugarán el 4 y los que juegan el domingo el 5. ¿Y cómo planificás lo que va a ser este año? Bueno, sobre todo recién se están empezando a entrenar, pero lo que va a ser más el tema de los campeonatos y todo eso. Mira, la idea es empezar el torneo ya con una idea de juego lo más definida posible, y a medida que vaya transcurriendo el torneo ir agregando otros conceptos. La idea es tratar de jugar todos los partidos presionando y defendiendo todo el campo y jugar rápido. Eso como idea principal. Y después, más adelante, ir poniendo algunos sistemas de juego más estacionados que les sirva a los chicos también para ir adquiriendo conceptos que les permita jugar después el día de mañana en la primera. Y venimos muy bien. Las primeras sesiones son muy buenas. Ya que tenemos un DT nuevo que nos está exigiendo mucho y esperamos mucho de este nuevo año. Bueno, de mi parte, este DT lo tuvimos yo por lo menos lo tuve el año pasado, en primera. Tuve varios minutos en primera, pero nada, este año lo tenemos por lo menos en mi categoría en juveniles. Y nada, es un DT que, bueno, por lo menos promete a formar un buen equipo y competir. ¿Hace cuánto están jugando ustedes, chicos? Yo estoy jugando de los 4 años. Y yo también estoy jugando de los 4 años. ¿Cómo van llevando esto de que capaz llegan chicos nuevos? ¿Cómo se va armando el equipo? Y la idea es adaptarse a los chicos nuevos, que capaz que es la primera vez que vienen a entrenar, y adaptarse. Y enseñándoles cosas que sabemos nosotros y ayudarlos a que vayan avanzando. Nada, o sea, la idea es que los chicos nuevos estén predispuestos a aprender. Y nada, eso va a colaborar mucho con lo que le enseño Luis. Y nada, los va a formar como jugadores. Por último, ¿cómo entran este nuevo año, las competencias que van a tener? Nada, este año, de mi parte, empecé la pretemporada en realidad, en enero. Vine, bueno, a tirar con los chicos, estoy en el gimnasio y demás. Pero la pretemporada estamos bien, de manera exigente. Y nada, para la temporada nos vemos bien, formamos un buen equipo. Fuimos dos sub-17, así que nada, formamos un buen equipo para sub-19. Y sub-17 empezaron nuevos chicos, muchos, creo que 10. Así que nada, van a tener un buen plantel. La pretemporada empezamos muy exigente para arrancar el año bien, no vulgar los entrenamientos y siempre exigirnos al máximo para seguir avanzando en todos los entrenamientos. Y después, para la temporada, esperamos hacer muy buenos partidos, jugar siempre hasta el final y dar siempre lo mejor en todos los partidos.